lloras, ya que en mi pecho mientes a decir que me olvidaste. Te crees fuerte más que yo, sin recordar que fuiste débil a mis caricias. Mientes al mirarme con desprecio y esos mensajes sin hablar que dicen vete, no te conozco y finges odio. Pero sé muy bien que tu corazón llorando está. Pero sé muy bien cuál es mi lugar y que sé manejar la situación. Pero sé muy bien que el amor de los amantes no se olvida, no se olvida. Pero sé muy bien que el amor de los amantes no se olvida, no se olvida. Por eso digo que mientes. Y esos mensajes sin hablar que dicen vete, no te conozco y finges odio. Pero sé muy bien que tu corazón llorando está. Pero sé muy bien cuál es mi lugar y que sé manejar la situación.